vas a arriesgarte si la tuya está segura? ¿Para qué cambiar el mundo si ya sabes, si ya sabes que es así? ¿Para qué vas a pelearte con la enorme desventura si total van a enterrarte? ¿Para qué probar la locura? La locura innecesaria. Estás escuchando y regoza de Fogón en Fogón. Ahí estamos escuchando a Seba Teixeira y Tabaré Cardoso, Todo el Mundo Tiene, pero ahora vamos a tener un lujo que nos vamos a dar, porque vamos a tener música de la provincia de Córdoba, más precisamente de Capilla del Monte. Son Los Bichunos y estamos presentando en este caso a Emma. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Emma. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Y también los saludamos a Niori. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Bien? Muy bien, contento de estar acá en la radio. Ahí está. Y de Capilla del Monte traemos música para el cierre del programa de Fogón en Fogón en la tarde de hoy. No cualquier programa tiene música en vivo. No cualquiera. Porque Disquito tiene todo el mundo, ¿vio? Nos damos un lujo. Ahí estuvimos viendo algunos videos de la música que hacen. Ya les vamos a pedir que nos digan qué música hacen, ¿sí? Y estuvieron por Cabo Polonio. No, vos sabés que no. No. Estuve, o sea, en Baliza, que es más lindo. Ahí está. Porque Baliza se parece mucho a San Marcos Sierra, que es el pueblo al lado de Capilla, que nos gusta mucho y mira, nos copó más. ¿Así es parecido Baliza a eso? Es como San Marcos la onda, en la playa. Onda. O sea, claro, la onda. Como San Marcos en la playa, es como esa ondita. Claro, en San Marcos Sierra vive un gran locutor de radio, periodista de muchos años en este medio, que se retiró y puso una radio allá, digamos, estaba con... Quique, sí, escuchaba el programa de él. Sí, bueno, sí. Atendeme, yo quiero saludarlos a los compañeros porque en última instancia esto viene a ser una remake de la Liga Federal, Orientales y Cordobés. Claro, no, exactamente. Todos de la Liga Federal de Artigas. Ahí está, exactamente, tiene que ver con eso. Y bueno, les preguntaba ahí, ¿qué música hacen los bichunos? Música bichuna, decimos eso nosotros. Es lo que siempre nos cuesta un poco contestar, porque nosotros lo llamamos folclore, pero es el folclore que estamos haciendo nosotros, ¿sabes? Lo que estamos viviendo ahí, y la experiencia del lugar te lleva a las canciones, entonces podría decirse que es un folclore, ¿no? De ahí del lugar, pero no es nada específico. Bueno, yo creo que la mejor manera de que quede claro qué música hacen es que hagan música. Ahí está, porque ellos se van a estar presentando en Buenos Aires y ya nos van a decir en dónde se van a estar presentando y cuándo, ¿sí? Ahora, si se animan, hacemos un temita. Hacemos un temita. Sí, cómo no. Esto es una especie de cumbia, pero no es cumbia, cumbiazón, le decimos. Es una leyenda viva ahí. Leyenda viva que se llama El Caimán Cogotero. De las sierras. Así que tengan cuidado si van para aquellos lados, porque acá les aconsejamos. Ahí está, vamos arriba. Bueno. Salta el cogote, ahí viene el caimán cogotero, ahí viene el caimán cogotero, ahí viene el caimán cogotero, ahí viene el caimán. De la barranca cayó una paloma herida y el caimán se la llevó para la comida. Ahí viene el caimán cogotero, ahí viene el caimán cogotero, ahí viene el caimán cogotero, ahí viene el caimán. ¡Qué horror, qué horror! ¡Qué horror, Mirta! ¡Ay, la de honor! ¡Qué horror! La llevó pa'l monte y se la comió. Ahí viene el caimán cogotero, ahí viene el caimán cogotero, ahí viene el caimán cogotero, ahí viene el caimán. Palomita de ciudad, ten cuidado que el caimán te va a agarrar. Caimán, cocodrilo, yacaré, iguana, chelco, camaleón, cambia de piel como víbora para la ocasión. Ahí viene el caimán cogotero, ahí viene el caimán cogotero, ahí viene el caimán cogotero, ahí viene el caimán. Y atrás viene el coti, cabeza colorada, a pelar los huesos que dejó el caimán. Y atrás vamos todos los jotes, cabeza colorada, a pelearnos por los cueros que dejó el caimán. Ahí viene el caimán cogotero, ahí viene el caimán cogotero, ahí viene el caimán cogotero, ahí viene el caimán. Ahí viene el caimán cogotero, ahí viene el caimán cogotero, ahí viene el caimán cogotero. Se va el caimán. Ahí está, muy bien. Muy bien, muy bueno. O sea, el ahí caimán está. Cogotero es leyenda viva, en serio es. Leyenda viva de. Ahí está. ¿Es una leyenda cordobesa? Es una leyenda del Monte de Capilla. Por eso nosotros hablamos del folclore de ahí, porque. Sí, básicamente las canciones de, estamos tratando eso de generar folclorizar, de, claro, folclorizar un poco el lugar que está como muy pervertido por una cuestión digamos de económica de un pueblo que quiere traer gente por un ovni, ¿entendés? Se ha matado mucho lo que es la cultura más de raíz verdadera de ese lugar con una cuestión muy superficial, esotérica. De ver el marciano. De que vas a ver el marcianito y te venden el bichito, ¿viste? Y nosotros como que eso, la verdad que nos parece nefasto. Porque es un lugar que tiene mucho por lo que atraer que no sea eso, digamos, claro. Naturalmente. Y mismo el folclore, la música que hay ahí, hay mucha gente que hace música, mucha movida cultural que, digamos, no trasciende, claro. No se deja expresar ni siquiera desde el pueblo, entonces claro, como falta unas cosas. Así no, que bueno, igual no tiene apoyo estatal de la cultura musical allí en el... No, te mandan el loco que canta con pistas, claro. Y te dice, ¿quién es de River? Que levante la mano, ¿quién es de Boca? Ese es el espectáculo, digamos, que la gente va a ver. Y ahora la municipalidad de Capilla inventó hace un par de años el Festival Alienígena, se llama. Entonces, bueno. Primero lo habían metido en la misma fecha de carnaval y después se lo hicieron sacar porque no era. O sea, habían puesto Carnaval Alienígena. Y desfilan todos así como vestidos de marciano. Oye, sí. El intendente se disfrazaba de marciano. Bueno, así. No es nuevo, eso es parte de la colonización cultural. Y sí, sí, exactamente. Así que bueno, estamos ahí en una lucha. Estamos en la lucha de... Así que están luchando contra la fiesta alienígena y el Halloween. Exactamente. Exactamente. Bueno, estamos con Emma, con Ñori, son los Bichunos, estamos con música de Capilla del Monte, aquí en Radio Cooperativa. Y cuéntenos, porque tienen presentaciones acá en Buenos Aires. Sí. Sí, las mirá, tienen. Vamos a ver, la que no tenemos es anotado, pero ahí esas son que estamos viendo. Ahí está, perfecto. Entonces, se van a estar presentando. Mañana 22, fecha difícil. Así que todos los que sean de otro país que quieran asistir a vernos, ahí está. Pueden venir tranquilos. ¿Pero a qué hora es eso? Mañana a las 22. Sí, no, pero a las 22 sí, ya está. Por favor. A las 22 ya pueden ir a celebrar tranquilos. El que quiere ir a festejar y el que quiere ir a llorar. El que quiere ir a distenderse un rato, nosotros vamos a hablar. Exactamente. Vamos a tratar de no hablar de política, como ir a distenderse un rato para después ver quién ganó. Esto va a ser en Béccar. En Béccar, en pasaje Parodi 92, el lugar se llama Casa Puente, ¿sí? Casa Puente, es una casa muy linda ahí, unas esculturas bien locas tiene. Sí. La gente de Zona Norte, Tigre, San Isidro. Bueno, tenemos varios amigos por ahí. Exactamente. Wilson, sí. Humberto, sí, hay no. una barra grande, todas las temas. Algún otro, ¿no? Sí, se, puede, se pueden acercar mineral. Ahí. Tenemos varios amigos, nombrarlo. No, pero es una barra esa. Ahí está. Pero siguen las presentaciones. Siguen, sí. Sí, igual sí. Lo que queremos decir es que cualquier cosa, si se olvidan de la información que damos acá, que estamos en Facebook, los claro, bichunos. Ahí en el Facebook. Y ahí está toda la info, digamos, para ver bien, digamos. Exacto. Que por ahora es lo único que tenemos, el Facebook, que es nuestro. Menuda tarea se han propuesto, ¿eh? Combatir esos... Sí, y combatirlo desde el arte, digo, desde... No se trata de caer en el chauvinismo y rechazar las músicas de otro no, lado. Para no, para nada. Sí, y tampoco es de combatir, ¿no? Claro, si no... pero se trata de reconquistar, vamos a decirle, claro, sí. las raíces. Sí, sí, que está como muy aparte, no es que forma parte, digamos, esa gente, es como medio una exclusión exacto. para el negocio. Claro, ahí está. Porque el punto principal es que venga la gente y consuma, claro, está, no importa cómo. Si le tenemos que vender la Virgen, le vendemos la Virgen, el marcianito, lo que sea. Entonces, una Virgen con marcianito, todo junto. Ya. Sí, las piedras. Hacen un combo. A esta altura. Hacen un combo. Por claro. suerte, nosotros estamos en la parte de capilla que todavía tiene monte. Ajá. También la está creciendo mucho, ya es ciudad. Entonces está como medio... Que la no es algo... Ya no es un pueblito, ¿no? Uh-huh. Eso. Entonces, nosotros estamos en la parte que todavía hay monte, barrio El Faldeo. Están arrinconados. Claro, es como la comarca de Asterix y Obelix, que está ahí como, estamos, sí. como resistiendo un poco. A los romanos. Por suerte, claro. el río está de nuestro lado ahora. Bueno, ¿podemos hacer otro temita? Sí, vamos sí, como no. con un, otro cumbiazón de... Un nuevo hit que tenemos. Este es nuestro nuevo hit para este verano. En honor a los niños que están cuando están aprendiendo a pronunciar. Claro, y a los grandes, que nunca siguen. Aprendieron a pronunciar. Haciendo una gárgara con un poco de dentrífico, se volaron los murciélagos con sus alas de cartígalo. Parecía entero de aquilo, pero mucho más raquítico, porque estos eran carnívoros con sus dientes de vampígaro. Me estaba haciendo una gárgara con un poco de dentrífico. Se volaron los murciélagos con su ala de cartígalo. Parecían pterodáctilos, pero mucho más raquíticos, porque estos eran carnívoros con su diente de vampígaro. Eres liviana como el tergopol, eres liviana como el tergopol, eres liviana como el tergopol, eres liviana como el tergopol. Despertó la gárgola y no puedo controlar gola. Agarra la sida largola, cuidado que no te muerda. Cuando te miro la yugular, se me suben los centígrados. Cuidado que no te muerda con mi diente de vampígaro. Se me despertó la gárgola y no puedo controlar gola. Agarra la sida largola, cuidado que no te muerda. Cuando te miro la yugular, se me suben los intrigados, cuidado que no te muerdo, con mi diente de vampígaro, pígaro. Eres liviana como el tergopol, eres liviana como el tergopol, eres liviana como el tergopol, eres liviana como el tergopol. Murciélagos con sus alas de cartígalo. Yo me estaba haciendo gárgaras con un poco de dentrífico. Te llevaron los vampígaros, te mordieron el ayular, porque estos eran carnígaros, con su bala de tiro de tiro, y ella preparó el antídoto, con ajo, ají y orégano, se volaron los murciélagos, se espantaron los vampígaros, eres liviana como el tergopol, eres liviana como el tergopol. Impresionante, son los bichunos, son Emma y Ñori. La verdad que un gustazo que nos estamos dando aquí en De Fogón en Fogón. Y bueno, las gracias por compartir esto gracias con nosotros. Por el mate uruguayo. Sí, yo tengo mi papá entrerriano y me enseñó a tomar rico mate, así que es difícil que en cualquier lado de acá de Argentina, que es tan grande, te sirven buen mate. Es muy difícil, todo el mundo toma mate, pero buen mate es muy difícil. Eso. Ahí está, bueno, les agradecemos mucho la presencia y obviamente vamos a estar compartiendo ahí a través del Facebook las presentaciones que tienen los bichunos aquí en Buenos Aires. Mil gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.